Hola, hola. Ahí estamos. Hemos vuelto. Este nivel de confusiones. Bueno, hemos cambiado el eje de la noticia. Vamos a hablar de otra cosita. Mientras intentamos comunicarnos con Adriana, vamos a hablar con otra entrevistada. Es una, para mí particularmente, es una compañera militante por los derechos humanos. No sé si todas y todos saben, pero esta semana circuló la noticia de que Patricia Burlich estaría como elaborando un nuevo cuerpo policial porteño. No sabemos si es policial, si es parapolicial, agentes encubiertos, no sabemos cómo va a funcionar. Fue anunciado medio como para seguir entablando esta línea de mano dura que tiene Patricia Burlich, y entonces empezamos a buscar compañeras, compañeros, militantes, contactos, gente que se dedica a trabajar en estas temáticas, y logramos contactar a María del Carmen Verdú. No sé si me estás escuchando, María. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Hola. Tardes. ¿Cómo te va? Bueno, en principio, primero, gracias por darnos esta entrevista. Y segundo, bueno, voy a hacer una breve presentación tuya, medio rapidita, como para que las personas que nos están escuchando sepan con quién estamos hablando. Sos abogada, militante antirrepresiva, integrante fundadora de Correpi, que es la coordinadora. Escribiste un libro que es La represión en democracia, la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos. Y bueno, para quienes no sepan, Correpi es una organización antirrepresiva, autogestiva, que se define como anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal, que milita contra el gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, y que acompañan también la defensa contra la criminalización de la protesta y el conflicto social y por la libertad de todos los presos y presas políticas. Bueno, María del Carmen, te habíamos contactado con esta idea de que puedas como un poco desasnarnos a nosotros y también un poco a la oyentada, porque es una noticia que está muy fresca y creo que a veces no tenemos la real dimensión cuando se tiran estas noticias medio así al voleo por parte del gobierno, digamos, con esta avanzada de derecha que viene por múltiples frentes. ¿Qué significa que haya una unidad especial, entre comillas, así está presentada, que es entendemos que aparentemente no va a tener una supervisión de ningún poder, que va a estar a cargo de Graciela Kowalewski, y que aparentemente le va a reportar un informe a Carlos Maffroni, que este señor además ha estado ligado a la defensa de militares condenados por delitos humanos? El panorama está como bastante oscuro y queríamos preguntarte, ¿Qué pensabas? Primero, respecto a esta noticia, y ¿qué objetivo crees que tiene, digamos, esta específicamente en esta coyuntura de avanzada? Mira, es muy sencillo de qué se trata, porque tal como surge de la resolución ministerial que la crea, es una división dentro de la Dirección de Orden Urbano. La Dirección de Orden Urbano son los que comúnmente llamamos en la calle cascarudos o tortugas ninja o robocops, porque están todos plastificados de la cabeza a los pies con balaclava, casco, pechera, rodillera, codera, todos revestidos de plástico y metal, y que son quienes reprimen las movilizaciones, las protestas callejeras, los conflictos sociales en los barrios, la gente que protesta porque le cortaron la luz o porque cerraron la salita de salud de la barriada. Es decir, estamos hablando de un cuerpo con tareas claramente de represión a la protesta social, específicamente dirigido a mujeres. A mujeres y niños y niñas. Exactamente. Esto se vincula directamente con algo que desde Correpi sostenemos hace años, décadas, que a veces nos genera algún tipo de debate en el ámbito de la militancia en materia de géneros, diversidades, feminismos, etcétera. Cuando decimos lo decisorio, lo definitivo, para decir yo estoy del mismo lado que vos, no es necesariamente el género, el sexo, la orientación sexual o como lo quieras llamar, sino el lugar que ocupás dentro de la sociedad. Y por eso decimos con la gorra, no hay sororidad. Primero sos policía, Después, eventualmente, tendrás pito, no lo tendrás, serás no binario, lo que fuere. Pero lo definitorio para la función, para el rol represivo, es que son policías o gendarmes o prefectos o lo que fuere. Y esto, evidentemente, es una confirmación de esa tesis. Mientras hablabas, se me venían debates que se dan. Hay un gran debate en la sociedad, sobre todo en esta democracia medio filofascista que evidentemente hemos sabido construir. Y me parece importante como poder debatir. Hay un debate, me parece, adentro de las organizaciones y los partidos políticos. Es bueno, en este tipo de democracia, ¿es necesario tener una fuerza de inteligencia? ¿Es antidemocrático? ¿Es funcional? ¿A qué sectores? Es un debate que permanentemente sale, sobre todo también ligado a si tenés fuerzas represivas o no, o cómo uno puede llegar a ordenar la sociedad o no. Mira, partamos de la base de que, desde nuestro punto de vista, por supuesto, absolutamente debatible, pero que venimos sosteniendo y apoyando en hechos y realidades desde hace más de 30 años, la represión es una política de Estado que se ejerce bajo cualquier gestión de gobierno, administre quien administre el aparato estatal, cuando tenés de un lado oprimidos, oprimidas, explotados, explotadas, y del otro lado tenés opresores y explotadores, necesariamente la clase dominante necesita articular esos mecanismos de represión que son la herramienta para poder subyugar y sojuzgar a esas mayorías populares. Por supuesto que hay infinitas y enormes diferencias entre la forma en que esto se efectiviza y se aplica concretamente en la realidad, en una gestión o en otra, e incluso dentro de una misma gestión en las diversas etapas que pueda atravesar. Por poner un ejemplo relativamente reciente, no fue lo mismo la política represiva del gobierno del Frente de Todos entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, a partir de la irrupción de la pandemia y la instalación del ASPO y la puesta de la implementación de la garantía del ASPO en manos de la fuerza de seguridad en lugar de garantizarlo a través de medidas asistenciales y sociales, y tampoco a partir de la derrota en su elección de medio término en las legislativas, donde se produjo todavía un cambio represivo mayor. Y esto solo en el curso de 4 años, 3 etapas perfectamente diferenciadas. Hecha esa aclaración de que no todo es lo mismo y sobre todo no todo nos da lo mismo a quienes sufrimos la represión, lo cierto es que en las actuales circunstancias estamos atravesando no ya un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías como denunciábamos en 2017 o 2018 durante el gobierno Macri-Bullrich, sino un verdadero cambio de régimen donde todo lo que dijiste recién, estado de derecho, garantías constitucionales, democracia, libertades democráticas, garantías procesales, etcétera, están soterradas e inexistentes, porque de manera sostenida, a partir de diciembre del año pasado, venimos viendo cómo en todos los aspectos de la vida cotidiana del pueblo trabajador nos vienen privando de derechos, nos vienen cercenando garantías conquistadas a través de décadas y en algunos casos siglos de lucha. Pensemos en el ámbito laboral, cultural, ni hablar por supuesto de géneros y feminismos, niñeces, personas de la tercera edad, etcétera. Y por supuesto todo esto acompañado por este avance represivo fenomenal. Entonces hoy lo que estamos enfrentando es ese cambio de régimen donde nos gobiernan por decreto se deciden cosas que requerirían sanción de leyes en el Congreso, con la voluntad popular expresada a través en la ficción de la gobernabilidad democrática de sus representantes elegidas para legislativa, donde resoluciones ministeriales como las que una tras otra, día por día, viene sacando el Ministerio de Seguridad, contravienen no solamente todo nuestro régimen jurídico y normativo interno, sino también lo que está por encima de eso, que es todo el sistema de tratados, convenciones internacionales de los que Argentina es parte y a los que estamos obligados a respetar en el marco del concierto internacional. Vos hablabas del tema de la inteligencia, que llamémoslo por su nombre, estamos hablando de espionaje e infiltración y provocación. Así como se ha creado este cuerpo femenino del que hablábamos antes, también se ha creado una unidad especial multifuerza, porque visita acá de seguridad federales y provinciales, que de sus efectivos más capaces e idóneos para la tarea, para antes encubiertos en el marco, obviamente, de organizaciones populares. Porque esto, a ver, no tengamos la ingenuidad de pensar que es para ir al narcotráfico, el contrabando o la trata de personas y la explotación laboral o para la prostitución, porque justamente allí el aparato estatal es socio, no precisamente quien confronta con esas estructuras mafiosas. Ese cuerpo de agentes encubiertos, en criollo, espías, buchones, infiltrados, además van a tener todo el apoyo estatal para construir hojas de vida, dice la resolución. O sea, mañana se te acerca a tu medio de comunicación o se acerca a Correpi o a cualquier otra organización alguien diciendo: buenas, quiero participar, quiero colaborar, me copa lo que hacen, y vos te vas a tener que poner a investigar a ver si la página de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Twitch, de TikTok o de lo que fuere efectivamente es verídica o si es una fabricación predatada para ocultar detrás de eso a un integrante de una fuerza de seguridad que te está viniendo a espiar y a provocar situaciones en las que te puedan criminalizar al conjunto de la organización. Es decir, episodios como los que ya hemos vivido, porque no es que no exista la infiltración, el espionaje, existe desde que el mundo es mundo y tenemos ejemplos muy recientes como la infiltración de Américo Balbuena, oficial de la Policía Federal de Inteligencia en la Agencia Popular de Noticias Rodolfo Walsh durante más de 15 años, o el famoso Proyecto X de Gendarmería. Pero esos eran dirigidos por fuerzas específicas. Esto es un armado nacional con el aporte de todas las fuerzas y bajo el exclusivo control del Ministerio de Seguridad, que va a archivar toda la información que cada uno de estos agentes encubiertos aporte. Mientras hablabas, pensaba también, y en esto de la persecución a las organizaciones sociales y políticas, que claramente además está la decisión del gobierno y también está la decisión del Poder Judicial de acompañar esta avanzada, ¿no?, contra los derechos. Totalmente. Las causas que le hicieron a los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales está totalmente agarrada de los pelos en la mayoría de sus casos, y sin embargo hubo procesamientos y hay compañeros que todavía están en esa etapa. Y de alguna manera el gesto de la justicia es, bueno, hay un cambio de hecho en la práctica, ¿no? Está totalmente corrida, digamos, desde la garantía de derechos, si bien antes la justicia no obraba, o sea, siempre es una justicia de clase, sin perspectiva de género, que está en contra, digamos, de las otras identidades que no son las hegemónicas, ¿no? Te ayudo a resumirlo. Tenemos una justicia machista, patriarcal, capitalista desde siempre. Eso no cambió nunca, no va a cambiar mientras mantengamos el actual estado de cosas, pero con un mínimo límite en esto de garantías procesales, derechos democráticos, garantías constitucionales, etcétera. Hoy todo eso no existe más. Entonces, con lo que te encontrás es con la efectivización de un aforismo que solemos utilizar en mi profesión, que es esto de que el derecho sigue a los hechos. O sea, primero ocurren los cambios reales en la sociedad, después vienen las reformas legales, legislativas, normativas. Lo que este gobierno está llevando a fondo, y lo vemos desde el mismo día que asumieron la gestión, el 10 de diciembre, y amanecimos con los primeros decretos de necesidad urgencia, el DNU 70, el protocolo antipiquete, que en realidad deberíamos llamar antimovilización, el protocolo de uso de armas para las fuerzas federales, habilitando nuevamente la doctrina Chocobar, disparo por la espalda a personas desarmadas, en fuga, etcétera. Lo que estamos viendo es que todas estas modificaciones, de hecho, porque no respetan los trámites internos necesarios en materia legislativa, empiezan a ser directamente aplicados en el Poder Judicial, a pesar de que todavía no se produjeron las reformas normativas. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Esta semana tuvo dictamen de comisión en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de reforma del artículo 34 del Código Penal, que es el que define la legítima defensa y el legítimo cumplimiento del deber. Sí. El proyecto oficial del gobierno que tuvo este dictamen de mayoría y que en estos días se va a discutir en el recinto, lo que hace es convertir en ley nacional, con la jerarquía de Código Penal, de aquella doctrina Chocobar, de la resolución Bullrich de 2018 y de la resolución Bullrich de la 125 de 2023 en diciembre del año pasado, pero que en lugar de solamente ser aplicable a las fuerzas federales desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, ahora va a ser ley nacional a través del Código Penal para el conjunto de las fuerzas de seguridad de todo el país. Insisto, para que se entienda en criollito, habilita a las fuerzas de seguridad a disparar contra cualquiera en cualquier momento y lugar, si lo creen necesario. Y se presume que si el policía disparó, o el gendarme, o el prefecto, por algo será. Lisa y llana legitimación del gatillo fácil. Ahora bien, en todos estos meses pasados, cuando esto solamente era un proyecto presentado en marzo en el Congreso, que todavía no había tenido tratamiento parlamentario como lo está teniendo ahora, ya empezamos a advertir, en nuestro caso en Correpi, en las causas en las que empezábamos a intervenir por hechos de gatillo fácil, por fusilamientos de pibes o pibas en la vía pública, que la respuesta inmediata de las fiscalías, de los juzgados, ya iba en ese sentido. Claro. Y rápidamente aparecía o lisa y llanamente el archivo de la causa e incluso la no aceptación de la familia como querellante o particular damnificado para que no rompiéramos las pelotas, por decirlo en francés, en el medio. Imagínate lo que va a hacer eso cuando esto sea ley. Totalmente. En ese, por ahí, a modo de reflexión, te pido, porque el debate de la democracia es necesario, más allá de que claramente, como vos decías, estamos casi en un estado que claramente no respeta ninguno de los derechos, pero los sectores políticos que son parte de la oposición. Hay sectores que todavía siguen movilizados, digo, hay pequeños atisbos de reacción en el pueblo, digo, la marcha por la defensa de la educación pública para la universidad, este grupo de jubilados que está resistiendo y que está teniendo como ese efecto rebote y se están armando diferentes grupos de jubilados a nivel federal como para resistir la avanzada contra sus derechos. Bueno, el movimiento piquetero que fue brutalmente golpeado, arrancando por la gestión anterior, pero que de alguna manera tenía el camino allanado ya con el tema de las causas iniciadas. Toda esta avanzada, además de que seguramente está beneficiando al status quo, va en desmedro de la democracia y eso está claro. ¿Vos qué pensás respecto de los otros sectores políticos? O sea, el nivel de poca reacción o el nivel de sentarse a negociar básicamente esta avanzada sobre nuestros derechos, pero sobre todo por una idea que tiene más de 40 y pico de años, que es que a la democracia la defendemos todos y la construimos todos, ¿no? Sí, bueno, eso es más bien una expresión de deseos que una unidad, porque no todo el mundo lo ha hecho de la misma manera. Pero lo cierto es que tal como vas, es evidente, es indudable que hay amplios sectores de lo que podríamos llamar la política nacional, sectores que deberían estar encuadrados dentro de lo que se podría llamar la oposición, etcétera, que están lisa y llanamente, en el mejor de los casos, haciendo la plancha o negociando a cuatro manos a ver qué sacan para su sectorcito, qué ponen a resguardo, tengan que entregar lo que tengan que entregar. Pero al mismo tiempo tenés muchos otros sectores del movimiento popular de muy diversa factura y composición que estamos intentando bancar la resistencia, por supuesto con todos los cuidados que hay que tener en una etapa como esta. No dejamos jamás de resaltar desde Correpi la necesidad de tener protocolos de cuidados, de no regalarnos, de tener imaginación en las distintas acciones que realicemos para evitar males mayores sin posibilidad de retorno. Y una de las muestras más claras en este sentido es que, vos fíjate, Milei, Villarruel y compañía asumieron el 10 de diciembre. El 12 de diciembre se constituyó formalmente, lo veníamos charlando desde varios días antes, varias semanas antes, la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que es un espacio de coordinación estrictamente defensivo, como su nombre lo indica, de la democracia y los derechos humanos, que abarca e incluye más de 150 organizaciones, organismos, ONGs, espacios de investigación, asociaciones profesionales, etcétera, de una diversidad absoluta que probablemente no hayamos coincidido en muchísimas décadas en un montón de cosas y sigamos teniendo divergencias sobre un montón de temas, pero que hoy tenemos un eje común. Y ese eje común es bancar la resistencia contra este régimen de opresión y represión y ajuste que estamos sufriendo de la mano de este gobierno. Y así venimos sosteniendo y laburando las guardias jurídicas cada vez que hay movilización para la asistencia de las personas represaliadas, haciendo denuncias nacionales e internacionales en todas las instancias, tanto judiciales como políticas habidas y por haber, acompañando en toda la medida de lo posible todas las iniciativas de lucha. Hoy, para que te des una idea, estábamos simultáneamente tratando de monitorear y cubrir 4 movilizaciones. Claro. ¿Entendés? Sí. La de enfermeros y enfermeras, en la legislatura, unjadores del INTI, la de los compañeros y compañeras del MST en la audiencia, en la Cámara de Apelaciones contra la apelación de la Fiscalía y la DAIA, en el caso de Alejandro Bodart, que logramos su absolución en el juicio oral y, por supuesto, apelaron, y sigue la lista y sigue la lista. Entonces, y francamente, no creo que haya 2 organizaciones en ese espacio que hayamos, por ejemplo, tenido la misma posición frente a las últimas 10 elecciones en la Argentina. Pero hoy sabemos que tenemos que trabajar de conjunto para defendernos de estos ataques, y eso es lo que interesa. Lo que opinemos de la huelga de mineros en Chechenia o de la situación Rusia-Ucrania, lo podemos discutir en otro momento, en otras condiciones, y no es para nada determinante de lo que hay que hacer hoy. Totalmente. Bueno, María del Carmen, te agradecemos por habernos concedido esta entrevista. Muchísimas gracias por las reflexiones que nos compartís. Después vamos a estar subiendo el programa. Bueno, eso, muchísimas gracias. Hablamos con María del Carmen Les agradezco yo a ustedes y les paso el avisito parroquial, ya que estamos. Dale. Nada es gratis en la vida. El 9 de diciembre, en el auditorio de ATE Nacional, allí en la avenida Belgrano al 2500, justamente la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia va a estar presentando justamente un informe anual de este primer año, de estos primeros 12 meses de gestión de Milei, Villarruel y compañía, centrado no solamente en la cuestión represiva, sino en todos los demás campos de interés del pueblo trabajador: trabajo, salud, vivienda, educación, géneros, diversidades, niñeces, etcétera, etcétera. Así que todos y todas invitades. Allí estaremos. Bueno, muchísimas gracias.